La muerte pequeña por bulerías. Si vas a Andalucía, que Dios te ampare de la muerte pequeña de sus cantares, que Andalucía puede muy bien matarte por bulerías. Cuando se empina Cádiz para cantar, los ingleses se asoman a Gibraltar y nos envía una muerte pequeña por alegrías. Dios te guarde, viajero, por tu jornada, de una muerte pequeña de mi Granada. No se la siente en media granaína, viene tu muerte. Por Córdoba pasaron esta mañana con la muerte pequeña de la serrana, que un bandolero se muere, como todos, por un te quiero. Entre orillas de oro, grumete y llanto, un fandango navega con su quebranto. ¡Huye, chiquilla, que la muerte pequeña va por Sevilla! Huelva de los mineros y la parrala, la pena con el vino cómo amargaba. Y en contrabando iba la muerte chica sobre un fandango. Muerte grande parece la malagueña, de morirse con tanta muerte pequeña. Málaga tiene muertes en cada esquina de los terchenes. Entre los olivares iba el minero, el carbón en la sangre y en el sombrero. ¡Qué muerte, qué plomo que canta y mata va por Jaén! Entre el sol apiñado quiero quererte, pa' descansar un poco de tanta muerte. Me dan la vía uvas y fandanguillos por Almería. Duelen, mueren las calles, Semana Santa, muertecita de pena, la pena canta. Por mil placetas sembrando muertes grandes para la saeta. Préstame tus pestañas para ocultarme, los gitanos me siguen para matarme. ¡Corre, chiquilla, que ya me hirió de muerte la seguiré! Pasó junto a la fragua y 100 cuchillos brillaron bajo el golpe de los martillos. Cayó el jinete con la muerte pequeña de un martinete. ¡Ay de las muertes pequeñas de los cantares, puñaladas y flores por soleares! Por soleares. Esta sí que es la muerte de los cantares. Que si canta soleá, la muerte pequeña es una muerte grande y es de verdad.